ahorita ya es respetada en la región lagunera. Es una yegua bonita, es de San Pedro, Coahuila, por toditos los carriles, la grilla ya es conocida. Corrió su primer carrera, a la Cruz Negra enfrentó, la gente no lo creía, pues con todo le ganó. Enfrentó a la mariposa, decían que era muy ligera, ganando la grilla todo, fue su segunda carrera. Y en una tercia corrió, la historia les contaré, derrotando al capuchino y a la yegua la bebé. Ahí en mero Juan Aldama contra la rubia corrió, en apretada carrera la grilla también ganó. Con lamentada Lupita corrió en Gregorio García, nada más con el pescuezo la grilla también vencía. San Pedro, Coahuila, Cuba. También al señor de Tongo y al plebe los derrotaba, la grilla en esa gran tercia con la cabeza ganaba. Y corrió con el Chanate un caballo americano, decían que venía a robar y no metió ni las manos. Lava faja y lava luz, esa yegua la mesera, pero se acabaron dudas, la grilla era más ligera. Y tiene una pata blanca y esa la sana tostada, contento se encuentra Pablo y también don Jorge Estrada. Cuadra dos potrillos, su pastor Manuel Hermeño, cuida bien a la grillita, a petición de su dueño. El mero 4 de junio, en el hípico Laguna, con la mesera y trailera, la grilla quedaba en punta. Ya con esta me despido, la grilla ya está en el cielo. El mérito 6 de junio, Meño le dijo a su dueño, la yegua ya estaba lista para ir a correr al cielo.